Amigo, su problema es que me tienes que amigo. ¿Qué buscas, amigo? Pero para ser el manito que se desbloqueó, puedes preguntar.